¿Qué tal? Buenos días a todos. Sí, yo soy abogada de parte de la querella. E hicimos la denuncia el 11 de enero del año pasado, del 2021, cuando nos enteramos de que sucedió este hecho. Al otro día, inmediatamente, nos acercamos a vecinos del lugar que estaban ahí. Nuestros testigos principales fueron quienes incentivaron a la familia de la víctima a realizar la denuncia también. Se comunicaron conmigo, yo soy la única abogada en Viedma, al día de hoy que conozca, que toma los casos de maltrato animal ad honorem. Uh-huh. Y hicimos rápidamente la denuncia, fuimos a jefatura, era de feria judicial. Teníamos dos testigos claves. En el momento en que pasó esto, mis asistidos comentan que estaban terminando de cenar y abriéndole, ya acostando por irse a dormir, estaban de sobremesa, le abren la puerta a su perra, como todas las noches, para que salga a dar una vuelta, cuando escuchan la detonación en la puerta de su casa, o sea, en la puerta de su casa. Esperaron un segundo, por precaución, a ver qué había pasado, y nada, abren la puerta y se encuentran en el charco con la perra muerta. Ellos todos los días que abren la puerta de sus casas se acuerdan de eso. Cada día que pasan al lado, que salen y que tienen que pasar al lado de la casa esa persona, se acuerdan que él les mató, les disparó a alguien de su familia, porque es un integrante de su familia. Y al día de hoy, bueno, estamos en etapa de ya cerrando la investigación, ya pasó más de un año. Intentamos, la fiscalía nos sugirió, como es parte del código también, poder llegar a un acuerdo, pero la querella se mantiene firme en la posición que no podemos llegar a un acuerdo, no vamos a llegar. Dimos la oportunidad a la defensa de llegar, propusimos que se realice un taller de derecho animal, de ética y derecho animal, en una universidad de España, además, donde aseguramos que le iban a cuidar la calidad procesal a esta persona. Y bueno, no, la defensa no cumplió. Y ya está, el acuerdo decayó en incumplimiento, así que hoy continuamos más firmes que nunca. Vamos a solicitar que formulen cargos por maltrato animal, daño, abuso de autoridad y peculado. Todo en concurso ideal y en calidad de único autor. ¿Está penado por algún código el hecho del maltrato animal? El maltrato animal está regulado por la ley 14.346, que data desde 1954. A pesar de lo antigua que es, hay mucha gente que no la conoce, que la desconoce. Y es escueta, tiene pocos artículos, pero a pesar de ello es muy concisa. Establece en el artículo 1 cuáles son los actos de maltrato y de crueldad. Y el artículo 3, inciso 7, dice que acto de crueldad es lastimar, arrollar o matar a un animal por el solo espíritu de la perversidad. Bueno, esta querella entiende que esto se encuadra en una infracción al artículo 3, inciso 7. También daño, que el Código Penal dice que el daño de dañar a una cosa o un animal hace ese específico abuso de autoridad por su condición de funcionario que le permite portar un arma reglamentaria. Ajá. Y peculado, policía, entonces. Es un miembro de las fuerzas de la seguridad, sí. Bien. Y peculado, que es el por haber utilizado un bien del Estado para valerse de matar a Patita, en este caso fue el arma. ¿Y esto en qué barrio pasó? Esto fue en barrio Los Fresnos el año pasado, el 11 de enero del 2021, la noche, pasada las medianoche. ¿En términos judiciales cómo sigue la situación a partir de ahora? En términos judiciales, que todavía estamos en plazo de investigación, de poder seguir investigando y ver de llegar a un acuerdo, lo que nos dijo la fiscalía recién. Nos falta esperar informes de la pericia balística y estaríamos tal vez en unas semanas podríamos tener una nueva audiencia. Pero esta querella se va a mantener firme en formular cargos y no llegar a un acuerdo, porque no se tiene que visibilizar esto. El maltrato animal es un delito, el acto de matar es un delito. Matar sin razón, sin excusas y con un arma, y a quien se le exige que tenga un decoro y conocimiento por su calidad de funcionario, no podemos permitir esto. No. Fiorella, te agradecemos. Gracias a ustedes.